Buenas noches, estamos acá nuevamente con otra audición de Patria Soñada por La radio La Retaguardia, radio web y de aire, sale por las 6.90 en algunos programas. Hoy vamos a dedicarnos a ver nuestro Centroamérica, que está tan convulsionada, con países que tienen mucho que ver con el Paraguay en cuanto a sus condiciones. Podemos hablar de Guatemala, El Salvador, Honduras, y hoy también podemos hablar de Costa Rica, que está en caída libre, o Panamá. Pero vamos a estar en el medio, en un paisito chiquito, pero con un corazón muy fuerte, que es El Salvador. Dentro de un rato nos vamos a comunicar, y realmente nuestro país está en una situación que es muy llamativa por la gravedad de la situación. Tenemos una epidemia de dengue impresionante. Y realmente es interesante cómo esta vez, por lo menos en los eslogan y en el planteamiento que siempre se ha hecho, pero nunca se ha llevado mucho a la práctica. Y el hecho mismo de que la pareja presidencial, ambos tengan dengue, uno ya saliendo y la otra entrando. Pero es una cantidad enorme, es una pandemia. En vez de declarar el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, no sabemos a qué están esperando para desarrollarla. O tal vez no haya capacidad en los ministros a cargo para llevar esa tarea a la práctica. Tenemos gravísimos problemas que se van agravando. Tenemos una defensa de nuestros derechos que se están conculcando con toda minuciosidad. Esa nueva comisión que se eligió para discutir con el Brasil es en esencia compuesta por gente que es favorable al Brasil, que ha trabajado permanentemente en beneficio del Brasil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se va a defender? Los intereses del Brasil. Desde el Paraguay, los intereses del Brasil. La otra vez, la primera dama, con camiseta brasilera, repartiendo juguetes o mercadería, con camiseta brasilera. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos viendo permanentemente, tanto en la causa como en los efectos? El planteamiento inicial y su desarrollo es siempre a favor del Brasil. Todo lo que dependa o que tenga que ver con relación a los intereses del Brasil se aplican. Lo demás no importa. Eso es lo que más preocupa, porque se habla mucho del coronavirus, pero en ningún lugar se habla de la tuberculosis, que se lleva miles de vidas todos los años, a la cual no le dan ni siquiera una partecita mínima del total de lo que tiene Salud Pública. Y Salud Pública, hoy por hoy, con el IPS, nos está demostrando la situación increíble que estamos pasando. Las denuncias contra el hermano del presidente, contra Benigno López, son impresionantes. Ahora, en un momento vamos a escuchar a un compañero de IPS que denuncia claramente con pito y flautas la situación de IPS. Realmente, en todos los campos, estamos viendo que los brasileros no solo se apropian de la tierra, sino que ya se están viendo, y desde hace bastante, que venden lo que se apropian ilegalmente. Entonces tenemos que preguntarnos hasta qué punto esta gente que ha asumido el gobierno, en realidad sabemos que la embajada norteamericana estuvo metida en el baile, que él salió segundo, con bastante luz entre Alegre y él, y sin embargo la embajada tuvo que ver, pero se nota cada vez más la mano de Brasil en la imposición de su candidatura y de que él asuma el poder. Y eso nos tiene que llamar la atención, porque también en la primera etapa de Itaipú vemos que ya antes de asumir había asumido él con el Brasil acuerdos, compromisos para defender los intereses del Brasil. Igual que Stroessner, ante la invasión brasilera de los Altos del Guairá, en vez de hacer la denuncia como corresponde en la OEA y en las Naciones Unidas, negoció en contra del Paraguay. Perdón. En contra del Paraguay y les entregó nuevamente 30.000 kilómetros más. Todo esto lo hacen nuevamente, porque ellos no se van a quedar ya con los 30.000. Ahora están pidiendo todas las regiones del norte, todos los departamentos del norte. En el propio Guairá, ellos deciden que la gente no pueda hablar guaraní, que debe hablar portugués y después castellano. Guaraní fuera. Es decir, la triple infamia sigue caminando y en el plano del Brasil pasan a ser el peor enemigo en el terreno del pueblo paraguayo. No es todo el Brasil, no son los trabajadores brasileños, son los terratenientes brasileños. son los empresarios negreros. Es la clase media y alta de Brasil la que viene a querer pisarnos la cabeza. Entonces, tenemos que tomar el toro por las astas, terminar con los partidos que no responden al interés nacional. No importan los colores, importa la propuesta, importa la defensa de los intereses nacionales. Importa en manos de quién está la tierra, porque en manos de quién está la tierra define el mayor o el menor compromiso con los intereses del país. Cuando lo tienen los labriegos, que son los que realmente trabajan la tierra, el interés por todo lo que haga la nación crece. Cuando lo tienen cuatro gatos, que ni siquiera viven, muchos de ellos en Paraguay, el interés nacional se pierde en la nebulosa. Es tiempo de darnos cuenta de que las mismas botas, las mismas botas que pisotearon el cuerpo inerme de nuestros compatriotas en la Guerra Grande, son los mismos que hoy nos pisotean la tierra, nos pisotean a nosotros, nos expulsan de las tierras, expulsan a las comunidades indígenas y campesinas, expulsan, liquidan aldeas, pueblos. Son los mismos. No ha cambiado nada. Y han pasado más de 150 años. O este año se cumplen 150 años. Y siguen avanzando, y siguen queriendo borrarnos del mapa. Todo eso porque el Paraguay demostró de que un pueblo organizado, culto, sobre todo culto, puede ser independiente y no necesita sacar créditos de los usureros mundiales. Eso es lo que nos están haciendo pagar. Bueno, vamos a pasar un poquito enseguida volvemos. Hoy meramon de familia Butepe, oye a presa, hao desapareceba ecue Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putengojina, oye ya ponjan wanderu wiwi, upe ADN, oi cualcata bañandebe, maba paja e, un mio yeyujuba o jobo, cuatro mañandera pisao y cuajera el año pasado, orerenoina, Jaikua Abemba Eisa Paoye Yapo, 0986-483879P. Tu UNMN, Doye Pagay, Jaremón de Uva, Confidencial, Yayo GK, Yayo Topa, Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Vamos a recibir a uno de los testigos y querellantes de la mega causa de la ESMA, porque la semana que viene comienza un nuevo tramo, el cuarto tramo del juicio, que tenía fecha de comienzo en febrero y que se postergó porque el tribunal no se conformaba. No lo tenemos hoy a uno de los testigos más fundamentales, más valiosos por la cantidad de información que pudo aportar de la mega causa de la ESMA, que es nuestro compañero Víctor Basterra, pero lo tenemos a otro compañero integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y que todas esas fojas de la mega causa, te juro que las tiene en la cabeza. Yo sé que siempre digo lo mismo cuando presento a Carlos Loza, pero no deja de sorprenderme que el tipo conozca no solo cada caso de cada compañero y compañera, sino que quizás en algunos casos hasta te puede tirar el número de caso que es. Es el caso 115, te dice.

Muy buenas tardes, Margarita. Muy buenas tardes. Para mí un gusto estar contigo hablando de la situación que estamos viviendo en términos políticos y sociales en El Salvador. Bueno, sé que tu tarea es importante, la coordinación del de la defensa de las privatizaciones contra las privatizaciones, y sé que en el ganó el voto nulo, por lo tanto es un gobierno que ganó legítimamente, pero es ilegítimo. Sí, ganó con el 53% de los votos válidos, ¿verdad? Sí. Pero sí, realmente el nivel de abstención fue bastante alto también, ¿verdad? Y por lo tanto, la población está perdiendo, digamos, también como credibilidad, ¿verdad?, en este sistema democrático representativo. Y creo que al final lo que la población está demandando es un sistema democrático más participativo, ¿verdad?, donde sea el mecanismo de el plebiscito, la consulta vinculante, lo que permita tomar decisiones estratégicas para el país. Sí, con el desarrollo de la tercera revolución industrial, en realidad estamos encorsetados en una representatividad que en realidad no existe, porque son los grupos económicos los que terminan manejando de acuerdo a sus intereses y necesidades, y no de acuerdo a los intereses de aquellos que participan por la ciudadanía. Sí, lamentablemente, pues, en nuestro país ahora tenemos un gobierno que de alguna manera vendió, digamos, una agenda electoral bastante similar en términos de los programas sociales a los programas que había desarrollado el FMLN en sus 10 años de gestión en materia de darle continuidad a la reforma de salud, los paquetes agrícolas que fortalecían la economía de subsistencia, también los paquetes escolares, ¿verdad?, para los niños y las niñas en más de 5.000 escuelas públicas que hay a nivel nacional. Sin embargo, ya con más de 8 meses pues, de gestión, nos hemos dado cuenta que esto era solamente una oferta sin un programa, ¿verdad? Hasta la fecha no hay un plan de gobierno. Él también en su primera semana de gestión cerró la Secretaría de Planificación de la Presidencia, la Secretaría de Transparencia, Participación y Anticorrupción, la Secretaría de Gobernabilidad, la Secretaría de la Mujer, de Inclusión Social, y con ella pues todos los programas que ahí se promovían, ¿verdad? Como por ejemplo, era por mandato del Ejecutivo que cada ministerio rindiera cuentas a la población en un informe a fin de año. También decirte que el mismo presidente y la mayoría de sus ministros no han presentado la declaración de probidad, ¿verdad?, que es algo fundamental para la transparencia y la lucha contra la corrupción. El hecho de que se sepa cuáles son sus activos al inicio de su gestión y con cuántos activos termina su gestión, ¿verdad? Si no hay una rendición de probidad al inicio de su gestión, no hay manera de hacer esa evaluación. Y a pesar de que en reiteradas ocasiones el Instituto de Acceso a la Información Pública le ha dicho que tiene que hacerlo, no lo hacen. Entonces, ahí vemos también un retroceso, no solo en los programas sociales, sino también en el acceso a la información pública, que es de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Es decir, presidente, ¿sí? es decir, que tira incluso más atrás de arena. Fíjate que estamos viviendo cosas que realmente ni con los gobiernos de arena se habían vivido, como lo que sucedió este día domingo, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Resulta de que el presidente Bukele está gestionando que se le apruebe un préstamo de 109 millones de dólares frente al Banco Centroamericano de Inversión Económica, el BCIE. Y es un préstamo que va destinado al paquete de seguridad pública. Este préstamo tiene como uno de sus proveedores en materia de cámaras de vigilancia, de chalecos antibalas, a una empresa mexicana que ha sido cuestionada por fraude y por vender productos de mala calidad en otros países, y que le pagó el viaje a su viceministro de seguridad, ¿verdad? Entonces, hay de esos 109 millones, casi 30 millones de compras que van destinados a esta empresa. Entonces, pero aparte de ello, no existe, así como no existe un plan de salud, un plan que nosotros veamos de gestión de los recursos naturales, no hay un plan de seguridad más que el nombre que dice plan de control territorial. Entonces, los diputados y diputadas ya le dieron 90 millones de dólares para una fase, más de 100 millones de dólares para la segunda fase, y ahora llega a presentar una solicitud de más de estos 109 millones de dólares, ¿verdad? Cuando le han pedido que expliquen cuál es el plan de control territorial, ninguno de sus funcionarios lo explican. Entonces, esto lo ha llevado a una actitud tan molesta que con el objeto de presionar a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, el día domingo él llama a una concentración, pero su gabinete de ministros le hace una convocatoria al Pleno Legislativo para presentarse el día domingo a las 3 de la tarde a plenaria, poniendo como punto único de discusión el préstamo de los 109 millones de dólares. Cuando la Constitución de la República dice de que, es cierto, el Consejo de Ministros puede llamar a la Asamblea Legislativa si por X o Y razón no se está reuniendo o hay una catástrofe o una emergencia nacional, ¿verdad? No es solo porque al presidente se le ocurre. Entonces, él dijo que tenían que estar ahí, que tenían que resolverle lo del préstamo, y movilizaron personal de las instituciones del Estado, incluso con la movilización que hicieron de recursos, te diré que nosotros calculamos que ahí no llegaron ni 10.000 personas. Es decir, que no tiene tampoco esa gran capacidad que reflejan las encuestas, ¿verdad?, de movilizar físicamente a la gente. Pero lo más grave, además que tildó de sinvergüenzas a los diputados y las diputadas, es que se metió en un operativo con la policía y con la Fuerza Armada. El jefe de la policía le dijo a un diputado, que es el encargado de la seguridad del Salón Azul, que es donde ellos hacen su plenaria, que si no abrían, él iba a botar la puerta. El jefe de la policía a un diputado. Cosas que nosotros ya eso no lo mirábamos, después, antes de la guerra tal vez, pero después ya no. ¿Cómo un director de policía se va a considerar con el derecho de llegar a irrespetar de esa manera otro poder del Estado, ¿verdad? Entonces, hicieron un despliegue enorme de fuerza militar al interior de la Asamblea. No lograron quórum porque de los 84 diputados y diputadas que hay en la Asamblea Nacional, solo llegaron 28. Y al ver el despliegue militar, hubo unos que también se retiraron y dijeron que no iban a eso, ¿verdad? Luego llegó, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, que no llegó ese día, tocó el gong, que es con el que se abre la sesión, simplemente dijo que él había llegado y que felicitaba a los diputados que estaban ahí para que se le aprobara el préstamo, pero que en ese momento iba a ser una, que él iba a hablar con Dios para que Dios le dijera qué era lo que tenía que hacer. Se pone las manos en la cara y por un lapso de unos 4 o 5 minutos se quita las manos de la cara, hace un gesto de limpiarse lágrimas y dice, Dios me ha hablado. Se levanta y se va y se sale con todo el séquito militar que llevaba. Sale a hablar con la población que había quedado esperándolo afuera y le dijo que Dios ya le había hablado y que le había pedido que tuviera paciencia con estos sinvergüenzas diputados y diputadas. Pero que si no le aprobaban el préstamo en esta semana, que el próximo domingo iba a llegar, iban a llegar otra vez y por la fuerza los iban a hacer que les aprobaran el préstamo. Es decir, es una situación directa de desconocimiento de los otros poderes públicos. Y es un abuso absoluto. Entonces, pero imagínate que el sábado, el domingo en la mañana, les quitó la protección, porque aquí los diputados y diputadas tienen PPI, ¿vea? Que es protección a personalidades importantes que dependen de la policía. Él les quitó la seguridad y los dejó vulnerables. El FMLN tenía una convención del partido ese mismo día en el municipio de San Marcos y mandó a rodear de militares la convención y amenazaba con ir a sacar a la fuerza a los diputados y a las diputadas y llevarlas a la Asamblea Legislativa. Rodeó las viviendas de los diputados de diferentes partidos políticos. O sea, tuvo una actuación que si nosotros, bueno, los que hemos vivido la guerra, ¿verdad? Y sabemos lo que es el irrespeto a los derechos fundamentales, pues obviamente creo que pasamos un domingo bastante lleno de ansiedad, ¿verdad? Pensando si él es capaz de irrumpir a un órgano de Estado, ¿cómo no va a irrumpir a un sindicato, a una organización social? O si él está pensando en ir a traer a la fuerza a un diputado que tiene fuero, ¿verdad? ¿Cómo no va a tratar a una persona de un sindicato o de un movimiento social? Entonces, realmente la actuación ha generado, tanto en sectores empresariales, organizaciones sociales, de iglesias y en la misma Corte Suprema de Justicia, que sacó hubo una demanda de inconstitucionalidad el mismo día domingo de parte de una ciudadana y el día lunes, y como nunca lo hace la Sala de lo Constitucional, admite la demanda y le pide al presidente que no vuelva a entrometerse a la Asamblea Legislativa. No hay una resolución todavía, solo una admisión de la demanda, pero nosotros esperamos que la resolución sea de condena y que le prohíba terminantemente hacer ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Es decir, él se está poniendo en el límite y buscando posiblemente, pienso que para lo bicho que es, para lo inteligente que ha sido en sus campañas, estará buscando que le hagan una salida constitucional y entonces se afianza de otra manera. Sí, es probable, pero nosotros también sabemos que el próximo año, en febrero, van a haber elecciones de diputados y diputadas. Y de alguna manera esta actuación de él ha sido como el lanzamiento de su campaña, porque también le dijo a la gente, y fue su mensaje, ¿verdad?, el domingo, el 2021 los vamos a sacar de aquí a todos estos sinvergüenzas, y por la vía legal nos vamos a tomar esta asamblea en favor del pueblo. O sea, como son fondos para seguridad, entonces dice, vamos a sacar de aquí a los sinvergüenzas que protegen a los delincuentes. Los que no voten por este préstamo están protegiendo a los asesinos. Y se pone en ese discurso diciendo que es necesario que el 2021 él tenga mayoría también en la Asamblea Legislativa. Entonces, es una manera, yo creo que es incorrecta, ¿verdad? Pero es una manera de comenzar su campaña por tener mayoría también en la Asamblea Legislativa en febrero del año 2021. En esta situación seguramente los movimientos evangélicos deben estar felices. Sí, claro. Él es una persona muy egocéntrica. No sé, tiene un gabinete que no le ha cuestionado, digamos, su actuación o no le pone freno, ¿verdad? Le aplauden las barrabasadas que dice y lamentablemente el carácter prepotente nos puede llevar. Él es un joven de 38 años y no tiene, digamos, experiencia político partidaria, ¿verdad? Y se ve que ha sido un niño que pues ha hecho berrinche con todo lo que quiere y se lo han dado, ¿verdad? Esa es como la imagen que deja en el país. Todos los sectores académicos, universitarios, sociales, empresariales, incluso hoy hubo una reunión de los diputados con el Cuerpo Diplomático Nacional que estaban súper alarmados, ¿verdad? Se pronunció la Unión Europea, la OEA, y varias instancias de cooperación internacional, mostrando pues su preocupación y haciendo un llamado a que el mecanismo para resolver diferencias o buscar acuerdos siempre fuera el diálogo y la negociación. Diciendo pues que El Salvador, como el sistema de Naciones Unidas ha puesto de ejemplo, El Salvador en su proceso de diálogo y negociación hace 28 años, que ese debería de seguir siendo el camino, ¿verdad?, en la búsqueda de la paz. Y en cuanto a los a las empresas públicas y los recursos naturales en general, al principio parecía que los israelíes iban a copar todo, pese a su origen palestino, tiene una actitud pro-israelí impresionante. Sí, sí. Que también es avalada en los evangélicos son pro-israelíes en su totalidad. O sea, es llamativo lo que está haciendo. Sí, en términos de lo que es la gestión ambiental, ahorita mismo acaba de aprobar un proyecto de viviendas al norte de San Salvador, en Apopa, a una empresa que es de una de las familias poderosas del país, ¿verdad?, de la familia Dueñas, para construir 8,000 viviendas en Apopa. Y estas 8,000 viviendas van a sellar una zona de recarga acuífera de una microcuenca que es la que abastece el Gran San Salvador. Nosotros hemos puesto un montón de recursos para que se prohíba esa construcción, pero como es uno de los dueños del país, él les ha dado el visto bueno, y lo que la gente lamentablemente no siempre vincula es la construcción de estos proyectos de mega vivienda, ¿verdad?, con la escasez de agua. De aquí a un par de años, nosotros vamos a tener una crisis aún peor de la que ya tenemos. Ellos han planteado el cierre de esa pequeña ese ecosistema acuífero. Prácticamente esto tendría que ser denunciado a las Naciones Unidas, sí, para que intervengan nosotros ellos. Nosotros hemos hecho denuncias a todos los lugares. Imagínate que hay una zona en Sonsonate que se llama Tlacuzcalco, que también han autorizado una construcción que es un santuario de los pueblos originarios. Incluso el altar a donde se hacían los rituales ya le pasaron las máquinas y destruyeron todo. Qué habiendo barba. Una resolución del Ministerio de Cultura de que era una zona protegida que debía de cuidarse. Entonces, realmente es una... es un abuso, pues, es un abuso. Él ha representado el abuso y el irrespeto a la historia, a la cultura y a cualquier normativa legal, ¿verdad? Incluso el irrespeto a los tres poderes del Estado, porque incluso después de la admisión de esta demanda de la Corte Suprema de Justicia, puso... Bueno, no me importa que se quiera entrometer la sala de lo constitucional, yo estoy por garantizar la seguridad de la población, así que con o sin la sala, con o sin la asamblea, este plan de control territorial va a tener ese financiamiento. Así, él irrespeta y no sé, creo yo que él cree que está jugando, él toma la gestión del país como su finca o como un juego, ¿verdad? Porque sus grandes proyectos para la juventud, es que hasta da vergüenza decirlo, es proyectar los muñequitos en de estos juegos de los Pokémon en una plaza nacional y poner grandes pantallas para que jueguen Pokémon, o sea, cosas que uno dice, bueno, ¿cuáles son los problemas de la juventud, verdad? El empleo joven y otras cosas que deberíamos de estar hablando sobre las juventudes. Pero es como circo, ¿verdad? Él monta circos. Claro, eso de los Pokémon en Europa produjo una reacción generalizada para que sean... reguladas porque sí. Hola, uy, la gran 7. Esperen un poquito que se cortó. Hola, sí, se cortó. Bueno, ahora podemos seguir. Sí, Se llegó a tal punto con el juego de los Pokémon que la gente se perdía. Se metió tanto que se quebró la relación familiar con el tema de los Pokémon. Por eso sí. Ha sido regulada. Entonces creo que sería una muy buena posibilidad de frenarlo ahora y no esperar a que empiecen las tensiones dentro de la familia, dentro de la sociedad, por este juego que imbeciliza prácticamente a la juventud y a los mayores, sí. Porque entran todos acá. Sí, sí. Y es una orientación mundial, ¿eh? Es sí. Una orientación mundial. Liquidar todo lo que es nacional, liquidar los estados nacionales y poner el estado supranacional, el gobierno sí. Supranacional. Sí. Él está jugando ese juego, está jugando del lado de la destrucción de toda la historia. De la vida, de todo. Uh-huh. Sí. ¿Y cuál sería la propuesta de ustedes con relación a toda esta proyección de desastre que se percibe? Bueno, en primer lugar, como movimientos sociales hemos dado una conferencia de prensa el mismo día, el lunes, a primera hora, mostrando nuestra preocupación. Pero bueno, esto ha sido desde el lunes hasta hoy. Yo creo que toda la semana van a haber diferentes sectores pronunciándose. Hoy lo hicieron las iglesias, ayer lo hicieron los empresarios, hoy lo hizo también el cuerpo diplomático. Y un poco, bueno, el día sábado vamos a tener una vigilia por la paz con todas las iglesias, un acto ecuménico y organizaciones juveniles ahí en un acto cultural. Y nosotros vamos a seguir en nuestra lucha por la paz y porque se respete lo conquistado después de un conflicto armado, ¿verdad? Yo creo que este muchacho, como no vivió la guerra, no sabe lo que significa, lo peligroso que es, las actitudes que está tomando, ¿verdad?, en términos de retroceso y de empoderar a los cuerpos represivos en contra del poder político, digamos, ¿verdad?, establecido. Entonces, vamos a seguir en esta lucha. Él sigue con su discurso de odio, ¿verdad? A nosotros nos llamó que éramos unos hipócritas, que defendíamos a los que no quieren apoyar a la población, al pueblo, que lo matan, los delincuentes. O sea, es una persona tan irracional, y creo yo que cada cosa que se inventa cada día la hace sin pensar, ¿verdad? Y no mide las consecuencias de sus actos. Así que, pues, nosotros vamos a seguir en la lucha porque se respete el Estado de Derecho y, obviamente, trabajando con las comunidades, con la población, para que la población también pueda tener los elementos de análisis que le permitan tomar decisiones, ¿verdad? Última pregunta, que es un poquito una preocupación, porque en este caso también ARENA queda en una situación bastante difícil políticamente. Es decir, no todos los sectores derechistas van a estar de acuerdo en que se los pase por encima y que haya una especie de reyesuelo que los supera a ellos totalmente. Exceptuando tres o cuatro familias, el resto se va a sentir en algún momento afectado en sus intereses. Él, por lo menos en lo que es la bancada de ARENA, en la Asamblea Legislativa, ha logrado dividirla. Entonces, incluso de los diputados y diputadas que fueron el domingo, habían unos 6 o 7 de ARENA que sí se presentaron al llamado de él, ¿verdad? Pero también de esos hubo algunos que se retiraron al ver la militarización de la Asamblea Legislativa. Claro, a eso pero apunta. Pero sí, él ha dividido fundamentalmente al frente, ¿verdad?, que ha sido el que más ha golpeado. Sí. Pero ARENA también lo ha dividido y él tiene aliados, alcaldes, diputados y diputadas de ARENA que están con él. Bueno, la intención es que en esta confrontación, digamos, entre lo que es la historia y lo que es la realidad y lo que ha pasado en la guerra, que muchos sectores deben estar pensando seriamente en el paso que han dado al apoyarlo a este tipo, sí. Puede haber un frente nacional o un frente social que ponga las cosas en su lugar y llame a nuevas elecciones para definir las cosas, porque con él es imposible. Ese es un poco el reto, ¿verdad? El poder unificar. Yo digo que es un hito hoy que tanto la ultraderecha se haya pronunciado en contra después de que han estado aplaudiéndole todos estos 8 meses, ¿verdad? Porque les ha venido a poner en riesgo las inversiones que ya tenían negociadas, ¿verdad? Exactamente. O sea, hoy las evaluadoras de riesgo van a ver el país de otra manera. Exactamente. Entonces sí se le han volteado un poco. Pero bueno, esperemos que el pueblo, ¿verdad?, que es el que elige a sus gobernantes, tome conciencia y vea y sepa lo que va a significar que este tipo también tuviera mayoría pues en la Asamblea Legislativa. Bueno. ¿Qué le espera al Salvador? Sí. Te agradezco mucho, Margarita. No va a pasar mucho tiempo en que te vuelva a llamar y podamos ver